y se pierde todo lo que son los centros de la capital. Entonces, bueno, yo esto lo digo como introducción y le dejo la palabra a Marta Vázquez, Están en la mesa Adolfo Pérez Esquivel, Marta Vázquez de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que es la que va a hablar ahora, Miguel Montserrat, que es el nuevo director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria, elegido por concurso, y Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA y también integrante del Consejo. Va Marta Vázquez. Yo quisiera saber cuántos periodistas nos están acompañando. ¿De dónde? ¿De qué medio pregunta? Está también... ¿Alguien más? Está también... Ahí está. Es distinto hablarle... No, mucho, pero son calificados, Marta. A ver... ¿Si estamos saliendo? Es distinto hablarle a los muchos periodistas. Les voy a hablar igual a poco. Escuchamos a Marta Vázquez, que habla muy bajito. Estar acá acompañándonos. Y al público, que es el que siempre veo y nos acompaña. No tengo mucho para decir. Me ha angustiado mucho esta situación porque he pensado, tantos años que hemos trabajado y luchado para formar el IEM. Yo empecé esta lucha en la época de la legislatura con el legislador Fernández. Hacían las reuniones en la legislatura. Nuestro amigo del archivo. El Archivo Nacional de Memoria. Sí. Cosami. Sí, Cosami. Nos reuníamos a la 1:00 p.m. una vez por semana, ya con la idea de obtener un centro comercial, un centro de detención y clandestino para que nosotros pudiéramos administrarlo. Soñábamos así. Pusimos los ojos en el Olimpo y en la ESMA. Y los años fueron pasando y seguimos nuestro trabajo, nuestra lucha. Fui muy feliz cuando vi que se había concretado, después de varios años, el IEM. Que conseguimos que fuera autárquico y autónomo. No creí nunca que nuestras compañeras que lo dirigieron y todo el personal que lo ayudó podrían haber desempeñado una tarea tan buena, tan organizada y tan capaz. Por eso, hoy, cuando llegué de mis vacaciones, hace 3 días, me causó mucha pena, mucha angustia, ver estas diferencias que están existiendo. Yo llevo 37 años en esta lucha. Salí a buscar a mi hija, a mi yerno, y no sabía que también había un nieto. Lo supe un año después. Pero hoy no puedo dejar de decir qué nos está pasando. ¿Por qué a medida que avanzamos, después del éxito que hemos obtenido, no recuperamos nuestros hijos, pero fuimos conciencias para el mundo de lo que había sucedido? ¿cómo es posible que hoy volvamos para atrás? Así lo siento. ¿Por qué no acudimos al diálogo, a la conversación, a las palabras? ¿Por qué no nos... somos amigos todos? ¿Por qué no damos todo lo que hemos podido dar hasta ahora para levantar a nuestro país, a nuestra patria, para que nuestro pueblo pueda gozar de lo que deseaban nuestros hijos y todos aquellos que hoy no están? Porque la verdad, qué sacrificio en vano que han hecho. Si vamos a seguir con estas acciones que no corresponden a un gobierno tan excelente como el de Cristina, hay que pensar un poquito que tenemos que estar más unidos, que tenemos que comunicarnos, tanto de uno como otro sector, porque nos costó mucho conseguir todo lo que tenemos hoy. Y ahora lo borramos de un plumazo. No sé, yo no lo puedo concebir. Y si sigo hablando me voy a quedar sin voz. Pero realmente yo quisiera que tanto la gente de la ESMA, del directorio, la gente del IEM, se unan y dialoguen, dialoguemos, veamos las cosas al pan pan y al vino vino. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos está pasando? En muchos temas la derecha nos está acercando, nos está acercando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A volver a nuestras casas a llorar? No. Despleguemos toda nuestra valentía, nuestro amor por nuestros hijos y familiares que hoy no están, para seguir adelante, pero levantar nuestro país como ellos lo deseaban, lo soñaban. Porque ellos ofrendaron sus vidas para que nuestro país tuviera dignidad, tuviera amor. Tuviera solidaridad. Que haya dignidad para todo el pueblo. Que haya más justicia. El bien ha trabajado muchísimo en los juicios. No ha habido nada que haya dejado de lado. Ha estado siempre permanentemente colaborando. Y todo eso no se reconoce. Todo el trabajo que el bien ha hecho. Son pocos años que está, pero ha avanzado como yo nunca creí que podía hacerlo. Por eso estoy muy apenada, dolorida. Me están quitando la voluntad de seguir la lucha. Porque no quiero que nuestros hijos sufran donde están, si nos están viendo. Por ellos, por nuestro país, por nuestro pueblo, les pido a todos unión, paz, amor y libertad. Ha hablado Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Está claro, ¿no? Desde qué lugar habla y bueno, también en primer lugar, la simpatía con el gobierno. Adolfo Pérez Esquivel ahora. Con muchos de los que están presentes, la mayoría, compartimos la lucha, las esperanzas, el sufrimiento de nuestro pueblo. Y no hay casualidades.

Y con respecto al periodismo, tomo las palabras de Víctor recién acerca de los medios. Afortunadamente contamos con un par de periodistas valiosos que nos acompañan y a quienes estamos agradecidos, porque necesitamos difundir la verdad, necesitamos difundir nuestra posición frente a lo que está ocurriendo. Pero marcar que esos compañeros valiosos son los únicos periodistas que nos están poniendo una vez más en evidencia el papel que juegan los grandes medios de comunicación en nuestro país, los medios hegemónicos, los medios que monopolizan no solo la prensa gráfica, sino, digo, mayoritariamente lo cubren la radio, la televisión, salvo honrosas excepciones. Es una demostración cabal de cómo se le oculta a nuestro pueblo los verdaderos problemas que padecemos, sus causas y los responsables, quienes constituyen el enemigo o los enemigos históricos de los intereses populares y, por lo tanto, de los derechos humanos, vulnerados, mancillados, pero y un muro de silencio hay para quienes luchamos justamente porque se conozca la verdad y se señalen definitivamente a los responsables de todo esto, para que nunca más vuelva a repetirse una tragedia como la que ha vivido nuestro pueblo. Pero esto no nos amilana, sabemos que estamos siempre en una lucha desigual, absolutamente desigual, que no la podemos resolver en el terreno ni de las armas, ni de los ejércitos, ni de otros poderes, porque están en manos de otros, sino que las tenemos que resolver con una acción política, con una acción de movilización popular, de concientización de nuestros pueblos. Y bueno, esa es la tarea que en gran medida ha cumplido el IEM. Empiezo por señalar que te comparto totalmente la reseña histórica que ha hecho Venus al principio, lo que agregó después emotivamente Marta en su condición de presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y lo que ha expresado Adolfo, por supuesto. Pero quisiera destacar lo que significó la existencia del IEM. Nació tan trabajosamente, con tantas discusiones, con tantas actividades, y hace tantos años, por momentos no recordamos bien los detalles, y a veces hasta nos confundimos con los episodios y los tiempos, ¿no? Se recordó acá el acuerdo o documento que firmó Néstor Kirchner como presidente con Ibarra, Néstor Ibarra, un compañero muy querido para nosotros también. Y también hubo otro posterior, donde confirmó la característica que tiene este Instituto Espacio para la Memoria, en cuanto a que permitió que quedara establecido que es la voz que representa a la ciudad en la necesaria acción, diría, interjurisdiccional de la nación y de la ciudad para afrontar estas realidades. Por supuesto que de la ciudad, después de la asunción de Macri, nunca hubo una actitud de colaboración real, sino o de desentendimiento absoluto o de sabotaje, es lo único que recibimos. Ya se aclaró acá cuánto hemos tenido desde el IEM que luchar para conseguir presupuesto, para conseguir mejores condiciones de salario para los trabajadores, con un gobierno insensible a eso, aunque debemos reconocer que eso es en cuanto al Ejecutivo, porque en el Legislativo de la ciudad es el que votó la ley que en 1961 que creó el IEM por unanimidad, y donde siempre encontramos compañeros y compañeras legisladoras, hoy acá tenemos una presente, que tuvieron una actitud consecuente hacia esta iniciativa que ha sido el IEM. Lo que ha avanzado el IEM no es poco, es mucho y muy bueno. Se han hecho cosas importantísimas, padeciendo siempre la falta de difusión, de publicidad, porque quienes deberían hacerlo no les interesa difundir estas cosas, sino defender otros intereses. Pero es enorme el trabajo del IEM. Aquí creo que hay una reseña sintética, seguramente, porque es difícil recordar cuánto se ha hecho y cuánto ha sido reconocido en el país y más aún en el exterior. Me consta personalmente, por haber estado en distintas reuniones, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, y hasta en Perú, que conforman el cono sur de nuestra América, la valoración que han hecho acerca de no tal o cual gobierno o tal o cual legislador o tal o cual organización social, sino en su conjunto, el universo de movimientos y de iniciativas en torno a la defensa de los derechos humanos, en torno a la condena del genocidio que sufrió el país. Y a nosotros nos debe causar una sensación de orgullo que esto sea tan reconocido y admirado, porque lo he escuchado, quizás valorándolo más aún a la distancia de la gran significación que tuvo, pero como no tiene precedentes en el mundo, un movimiento por la defensa de los derechos humanos como el nuestro, tiene ese nivel de valoración en el mundo entero. Por eso nos sentimos sorprendidos y apenados también, como dijo Marta, frente a esta resolución última que nos crea esta situación, entendiendo que en verdad todavía deberíamos decir que estamos manejándonos a través de trascendidos. No ha salido en el boletín oficial, hemos logrado una copia vulgar, pero del texto que se ha firmado, pero no tiene ningún principio siquiera de ejecución, de operatividad, todas las diversas sanciones y procedimientos administrativos y legales que se deberían cumplir para instrumentar o materializar totalmente lo que surge de ese pacto o acuerdo entre la nación y la ciudad. Pero aún así tenemos claro que es efectivamente un retroceso, que es en parte de un desconocimiento acerca de todo lo que ha hecho el IEM. Parte de un desconocimiento o no reconocimiento de lo que ha significado como experiencia para la participación popular, con sentido pluralista, con sentido democrático, con sentido fraternal, aun cuando debo decir que hemos tenido largas y difíciles reuniones donde hemos discrepado muchas veces, pero discrepado sanamente, unificados, unidos en las cuestiones de fondo. Y en los procedimientos a veces o episodios diversos ha habido discusión, ha habido diferencias, siempre se han resuelto de esa manera, democrática y participativa. De manera que se ponga en peligro la existencia, la subsistencia y el rol de un instituto como este, que ha sido modelo para el país y para el mundo, y que ha hecho una obra tan trascendente, manteniendo ese espíritu de búsqueda de la unidad, pero no busca de una coincidencia plena en cualquier tema, sino con gran espíritu de libertad y de pluralismo. Entonces, condenamos, por supuesto, el procedimiento de un convenio que no tuvo la debida difusión, sobre el cual quienes éramos protagonistas, me refiero a los organismos que integramos estas iniciativas, a los trabajadores que acompañaron en estas tareas, aún con enfrentamientos o diferencias a veces, pero ante nadie fue, no digo consultado, ni siquiera informado. De manera que, esto ya lo digo no solo como integrante del IEM, porque tenemos una posición unánime del Consejo Directivo del IEM sobre lo que estamos diciendo. Nosotros particularmente como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hemos condenado severamente el procedimiento reservado, casi secreto, casi clandestino, sin consulta, sin información, como un lamentable retroceso. Y en la cuestión de fondo, por supuesto, nos preocupa cómo sigue la historia en este momento. Beino lo ha explicado, y Adolfo también. Seguimos manteniendo en alto el espíritu de lucha. Entonces, mientras existe, para nosotros sigue existiendo. Para nosotros, hasta este momento, tiene las mismas facultades con que fue investido desde el momento que se constituyó, se organizó y se convirtió el bien en el representante legítimo y legal de la ciudad de Buenos Aires. Porque nada se ha instrumentado. Hay un trascendido de un real o supuesto, bueno, tenemos que decir real, sí, porque lo ha confirmado el jefe de gabinete del Poder Ejecutivo de la Nación y algún funcionario de la ciudad, pero no tiene operatividad, no está legalizado. Nosotros seguimos actuando como lo hemos hecho hasta ahora, y trataremos de redoblar el esfuerzo para que efectivamente pueda seguir cumpliendo sus objetivos y pueda seguir funcionando como una verdadera caja de resonancia del debate entre legítimos, auténticos representantes de múltiples, diversos organismos de derechos humanos, y no solo los que están representados allí, porque también Lenin ha estado muchas veces por diversas iniciativas en contacto con otras organizaciones sociales, con otros sectores en la investigación, en el desarrollo de ideas, de debates, el aporte de ideas. Y bueno, en esto vamos a seguir. En esto vamos a seguir y no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir sosteniendo. Es un retroceso este acuerdo hecho a nuestras espaldas, que el bien le corresponde y merece seguir jugando un papel importante, y bueno, dispuestos a llevar a cabo, como nos pasa habitualmente en todas las situaciones que vivimos en nuestro país y en América Latina, la lucha desigual. Ese es nuestro destino, la lucha desigual contra el poder económico, contra el capitalismo, contra el imperialismo norteamericano, donde están verdaderamente las usinas que promueven todas las acciones tendientes a sojuzgar a nuestro pueblo, a lo poco o mucho que se avanzó en las últimas décadas en América Latina en pro de su unidad y de su autonomía, a volver a aplastarlos, volver a someter. En esa lucha nos van a encontrar siempre. Y no me queda más remedio y nada más que decir que nos sentimos acompañados por todos ustedes. Y por muchos más que no están hoy, porque no pueden estar, pero que sabemos que comparten los objetivos de nuestra lucha. Ha hablado Miguel Monserrat. Él ha sido elegido por concurso como nuevo director ejecutivo del IEM. Que estén aquí y que quieran formular alguna pregunta, pueden hacerlo. Si es que... Sí. Indicando el medio, por favor. Bueno, nosotros estamos transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, como decía Silvina recién, y además algunos de nosotros hacemos el programa Oral y Público, que fue una idea que trajimos al Instituto hace cuatro años, en octubre del 2010. Quizás sirva para, antes de preguntar, quizás sirva para entender la autonomía del Instituto y la autarquía que, digamos, nosotros hemos hecho este programa durante este tiempo y nadie nunca nos ha dicho tienen que hablar a favor o en contra de tal gobierno, ni de este, ni de otro, ni de ninguno. Y eso quizás sirva como síntoma, y además cabe preguntarse si hubiéramos podido hacer este laburo que hicimos en otras circunstancias o con otras instituciones. La pregunta que queremos hacerle es, algunos han hablado en pasado, para referirse al IEM, quizás... este producto del inconsciente, ¿cómo se sigue, no? Porque ustedes están aquí denunciando una situación que parece como no oficial, pero parece liquidada, ¿no? Entonces nos gustaría saber cómo prevén que continúa esta lucha de resistencia, que aparece como una resistencia. Bueno, en realidad nosotros hemos discutido este tema, y nosotros pensamos por ahora, por empezar, todavía todo sigue igual, porque están las versiones, lo que dijo Capitanich, lo que dijo Freneda, etcétera, pero no hay ley. Acá hay que pensar que este convenio, en todo caso, es un proyecto de ley para la ciudad y para la nación. Tienen que modificar dos leyes por lo menos. De manera que mientras eso no se produzca, la actividad del IEM sigue normalmente como siempre, por mucho que, por supuesto, estamos frente a situaciones que no podemos prever cómo se van a desarrollar, porque lamentablemente en algunos casos, digamos que se actúa de hecho sin amparo en las normas jurídicas. Pero bueno, esperemos que esto no suceda. Esto es una situación. La otra es que si esto llegara a transformarse en ley, cosa que esperamos que no suceda, porque cuando acá se plantea la resistencia... Entonces, la resistencia es también tratar de evitar que se materialicen en leyes. Esto tiene que ser discutido por la legislatura de la ciudad en ese supuesto, en segunda lectura, con el sistema de segunda lectura, lo que implica una discusión dos veces, una mayoría de dos tercios, que por cierto, si tenemos en cuenta quiénes son los firmantes, los dos partidos que tienen, digamos, sus legisladores, tienen mayoría para sacarlo, si todos votan haciendo la venia a la indicación que puedan recibir. Pero esto también forma parte de la lucha nuestra y de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos que le integren o que no le integren, las organizaciones sociales, etcétera, de trabajar en la legislatura y en el Congreso de la Nación para tratar de evitar que esto se produzca. Si finalmente no da resultado esa resistencia y se transforma en ley, de todos modos el IEM, tal como está planteado, subsiste, por supuesto, sin tener bajo su órbita a los centros clandestinos, lo que es, digamos, una mutilación gravísima, ¿no? Pero no quiere decir que nos disuelve. Esto es por ahora, siempre manejándonos con los trascendidos, nada más, y con las declaraciones de Capitanich y Preneda. No, creo que hay un tema que es muy importante. Por ejemplo, se estaba trabajando el presupuesto y esto dejó todo en el aire. Actualmente no se está tratando el presupuesto del IEM, lo que quiere decir que esto va a generar serias dificultades y además también cómo van a operar para pasar a los trabajadores a la órbita del Estado, es decir, de Nación. Entonces, estas son muchas dificultades, porque los trabajadores tampoco tienen claro esto, Y creo que quienes hicieron esto tampoco lo tienen claro. Ese es el otro problema. Entonces, vamos a esperar, lógicamente, que hay un camino que va a ser jurídico, que llegado el momento hay que recurrir a ese espacio jurídico, y otra, la acción social y política de resistencia. Creo que por ahí y habrá que también analizar la estrategia de los pasos que hay que dar para primero informar a la población, ¿no? Porque hoy la confusión es grande, hasta para nosotros, para lo interno del IEM, la situación es confusa. Entonces hay que hacer todo un trabajo de clarificación, de información, para que sepan también los trabajadores a qué atenerse. Porque muchos de estos trabajadores van a quedar en la calle. Esa es la realidad. Ahora, ¿a razón de qué? ¿Y por qué hacer todo estas cosas sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de información? Es una nebulosa. Hasta ahora es una nebulosa, ¿no? Estamos anticipándonos a lo que viene. Es esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, hay una pregunta muy importante. No es el cumpleaños de Marta. No hay que tirar la toalla. De ninguna manera, ¿Cuántas veces estoy a punto? No. Muy bien, entonces a ver, ahí sí. Agradecemos a todos la presencia, la participación, y damos por cerrada la conferencia. ¿Puedo? Una pregunta más, que por ahí Montserrat deslizó algo, pero ¿no les llama la atención a ustedes que hayan convocado una conferencia de prensa de un tema tan importante y solo estemos medios alternativos? Porque, digo, usted convocaba una conferencia de prensa, ¿qué lectura política...? Bueno, pueden sacar las conclusiones de por qué será. Bueno, ahí ha terminado la conferencia de prensa. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, nos despedimos, gracias a Catriel Fernández, que hoy estuvo durante la transmisión especial haciendo la operación técnica. Euge anda por ahí. Víctor Basterra participó de la conferencia de prensa, que fue también un modo de participar de este programa. Silvina Manguía también estuvo allí en la conferencia. Nos vamos con el equipo así como estamos, cada uno haciendo lo que podemos. Conferencia de prensa a la que solo fuimos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, como la gente de FM de La Riachuelo, de Villa Jardín, que reciben este programa. Ustedes lo escuchan también a través de La Riachuelo en el barrio. Bueno, solo los medios alternativos. Estaban invitados todos, nadie fue. Ni siquiera fueron aquellos que cubrieron la noticia del traspaso y del posible museo en la ESMA el 24 de marzo que quiere inaugurar el gobierno, ¿no? Bueno, así están las cosas. Para enterarte de todo, es tan complejo el asunto que a veces ni con nosotros te terminás enterando de todo. Un abrazo y muchísimas gracias. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.